en este minuto sí. están juntando las hojas sí, de la plaza. ¿Qué está haciendo un desastre? La está desparramando, ¿no? Yo creería que es un objeto absolutamente inútil. Inútil, ¿no? Es una invención que a mi raciocinio es algo que no tiene una real relevancia en la vida de las personas, porque decime si no podés una escobita y relajadamente escuchando el canto de los pájaros barrer las hojitas, que para mí igual las hojitas del otoño son lo más lindo que hay en la en el manto de la tierra, ¿no? Van decorando con los colores. Sí, es cierto. De hecho, en este momento, por ejemplo, yo que usted la sigo ubicando en la mesa que armo tempranito acá, de cara a una pared. A la biblioteca. Por lo menos está llena de libros. Yo, bueno, me pongo de este lado y veo la plaza, las hojas de lo siempre verde. Pero los sonidos están igual. Ah, claro. Por más que uno no vea, escucha. Y se puede dar vuelta también y lo puede observar y apreciar en Pero este aparte minuto. Parece una motosierra, realmente. Sí, una locura. Es como, no. Tremendo, tremendo. Yo la primera vez que vi ese aparato lo vi en la cancha de Boca, fíjese usted. ¡Oh! Sí. Por Dios. Lo usaban para sacar los papelitos. Muy surrealista. Lo tiraba de la tribuna cuando salía, antes que se no la, te puedo antes creer. Que iba gente a los estadios, por ejemplo. Claro, claro. Y mucho antes también tiraban papelitos como para recibir al equipo cuando salía del túnel. Claro. Se tiraban papeles. ¿Quién no? Bueno, quien tenga más o menos mi edad, claro. ¿Quién no habrá ido alguna vez a la cancha y ha cortado papeles de diario, papeles, iban a los lugares donde había oficina y se pedían los rollos de las máquinas para tirar esos rollos largos? Bueno, la primera vez que vi este tipo de aparato fue en la cancha de Boca, cuando Boca cambió, porque subió Macri de presidente y modificó el club y el barrio, básicamente. Claro. Y dejó de ser un club popular para convertirse el estadio, no el cuadro, digo. Claro. El estadio se convirtió en un lujo, ¿no? Claro. Para un grupo de elite, básicamente, sí. Tenía que tener mucha guita para acceder a un ticket ahí. Pero antes era más popular el club y se podía acceder a las gradas. Claro. Y bueno, allí por primera vez vi ese aparato y lo usaban para barrer, digamos, con aire los papelitos que quedaban en el CEPE porque podía confundirse con el balón, dicen. Bueno, hoy fíjese qué casualidad, a mí me vino ese recuerdo, hoy es el cumpleaños del Club Atlético Boca Juniors, 3 de abril, fue fundado un 3 de abril, no sé de qué año, bueno, 1900 por ahí. Creo que 1905, pero no me acuerdo. Siempre rock en los estadios, nunca fútbol. ¿Nunca fue a ver un partido de fútbol? No, le confieso que no. La llevaría. La tendría que ser trasladándolo en el tiempo también, porque ahora no se puede, sino que ya... Me da cosita. Es otra cosa. Bueno, aquí estamos, por Radio El Grito, la 88.5, sonando para todo el Valle de Tras la Sierra en este día sábado. Y nos pueden llamar, se pueden comunicar acá en... La tarea por lo menos de traer el aparato celular, ahora mismo lo estamos encendiendo para poder chequear si alguien tiene ganas de contactarse, mandar un mensaje, una foto, un audio, lo pueden hacer. El número es 3544-570127, lo voy a repetir, 3544-1557-0127, a ese número nos mandan un WhatsApp, un mensaje de texto, un audio, una foto, llama. Bueno, se me ocurre una consigna. A ver, consigna, me gusta. ¿Cuál otro objeto inventado así tecnológicamente es irrelevante como este que estamos debe haber una constatando? Pila. Debe haber una pila. Ahí pasa y saluda el Manu Álvarez, que pasó más temprano para allá. Y ahora pasó por el otro lado. ¿Qué otros objetos como este que estamos viendo? No, es ese soplamoco, no sé qué es eso. ¿Cómo se es llama? Es como un invento que realmente es al juicio de cada uno, porque viste que son cosas subjetivas. Claro, por supuesto. Para el que compra este aparato y lo usa, debe ser, ay, qué rápido que lo estoy haciendo. Yo jamás en la vida... Aparte eso lleva combustible, nada. Ni siquiera, no sé. Te digo... Aunque me lo regalasen, no lo usaría. Prefiero ni siquiera barrer las hojas, porque a mí no me interesa barrer las hojas. Yo estoy viendo el espectáculo, ¿no? Claro. Adelante va el muchacho con el espiroqueta cuántica esta que tira aire y va desparramando las hojas para no sé dónde. Claro. Y atrás viene el otro con la carretilla, la escoba y la pala y lo junta. No, no, es absurdo completamente. No, una locura. Completamente, sí. Bueno, ahí está la consigna, ¿eh? ¿Qué objeto tecnológico, qué invento te resulta, pero absolutamente irrelevante para la vida diaria, pero que los hay y debe haber muchos, sí, ¿no? Hasta las 13 en vivo estamos en este programa de radio en el que vamos a estar compartiendo músicas, voces, palabras, algo de información. Bueno, la tecnología va a estar presente hoy en el programa. Así como nos invadió la espiroqueta cuántica acá enfrente para levantar las hojas, sí. Bueno, vamos a hablar de geoingeniería. Uh-huh. En este caso, puntualmente de geoingeniería solar. No vamos a meter mucho, demasiado, porque es un mundo muy raro, extraño, sí, muy raro, extravagante, parece, sí, ciencia ficción, sí, sí, sí, pero no lo es. Totalmente. Sucede y hay resistencias, uh-huh, a la implementación de estas tecnologías en diferentes partes del globo y nos vamos a ir muy, pero muy lejos de Nono, muy lejos de Tras la Sierra, en donde se están haciendo algunos experimentos y hay resistencias a eso y se está convocando a que el mundo entero pueda enterarse de que esto sucede y que apoye la lucha de un pueblo indígena, uno de los pocos pueblos originarios que tienen todavía prevalencia en el continente europeo. Uh-huh. Hablamos de los pueblos Sami del norte de Europa, así se dice, y vamos a compartir algo de su música también, uh-huh, extraña para, bien, nosotras. Claro. Bueno, vamos a ir a Chile, también más cerquita, sí, ¿eh? Uh-huh. Porque vio cómo es, lo contamos ya, todo el pueblo en las calles, despertar chileno después de años de dictadura y de la imposición de un tipo de vida, de una sociedad, de un sistema muy individualista, uh-huh, era como el ejemplo sudaca de, claro, país que se miraba al primer mundo y se parecía a eso. Explotó en el 2019, el año pandémico hizo que esté todo como en suspenso, las movilizaciones y demás, pero la represión continúa y la promesa de una Asamblea Nacional Constituyente que reforme la constitución que dejó Augusto Pinochet en, uh-huh, Chile, bueno, parece que la pandemia todavía les permite a los gobernantes de turno, en este caso en Chile, patear, uh-huh, para adelante las demandas del, claro, pueblo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta posible postergación de la fecha de las elecciones para elegir a las y los constituyentes, uh-huh, que no sabemos cuándo se harán esas elecciones, cuándo asumirán, cuánto tiempo les llevará empezar a redactar un texto, claro, que en algún momento sea sometido a votación de nuevo para que se apruebe o no un cambio en la constitución política del Estado chileno. Tenemos bastante para compartir de aquí, de la zona del Valle de Tras la Sierra. Vamos a volver para la zona de La Gloria, paraje Las Lomas, ahí en el municipio de Villacura Brochero, para conocer un poco más en qué ha quedado todo este conflicto socioambiental referido a la instalación de un parque solar fotovoltaico, otro tema, uh-huh, tecnológico, ¿no? Sí. Que, bueno, hizo estragos el año pasado, desmontando más de 70 hectáreas, uh-huh, de bosque de zona roja. Terrible, sí. Así que vamos a ver en qué está esa situación. Uh-huh. Fíjese que se acordó que es sábado, sí, pero además de eso, vino temprano el hombre. ¿Cómo le va, Rodrigo? Hola, muy buenas. Buen día. Buen día. Rodrigo Navarro aquí, que es nuestro compañero que habitualmente llega para el último bloque, en el cual hace su columna de historias. Hoy lo tenemos tempranito, acá en el patio hoy, la radio al patio. Parece que me caí de la cama. Se cayó. Bienvenido. Bueno, repetimos, 1557-0127, a ese número nos pueden mandar mensaje de texto, audio, foto, video, es la vía de contacto con el programa, y también lo pueden hacer de otro modo, que es más interesante todavía, que es si andan cerca de Nono, uh-huh, y en este sábado tienen ganas de salir a darse una vuelta, se pueden llegar, nos van a ver porque estamos en la explanada de la Biblioteca Popular Licha Funes, frente a la Plaza San Martín, en pleno centro del pueblo de Nono, y se pueden venir, compartir el aire o simplemente chusmear un ratito y charlar fuera de micrófono, lo que uh-huh tengan ganas. Siempre es la mejor manera de contactarse con el programa es llegarse. Fíjese, tengo un mensaje, tenemos uh-huh un mensaje, el primero de hoy. Buen día, dice Juancito, que está ahí prendido a la radio. ¿Cómo anda Juan? Dice, el objeto tecnológico inútil para sí él es la plancha. Totalmente, coincido. La plancha. Sí. Está bien, sí. Sí, sí. Aparte es peligrosa. Totalmente. Es un objeto contundente. Claro. Tiene punta. Si está caliente, quema. No, terrible. Sí. ¿Quién no habrá quemado arma letal alguna prenda de vestir, sí, a lo mejor, o alguna, claro, sábana planchando alguna vez? Y además. No, por suerte esos tiempos cambiaron. Y lo que consume. Cuando se planchaban las sábanas, terrible. La locura. No, ¿cuánto tiempo? No. No, no, no. Bueno, ahí va, la consigna de hoy, Rodri, pensala, ¿eh? ¿Cuál es el objeto, el invento tecnológico más inútil de la vida cotidiana? ¿Sabes por qué nos salió plantea la consigna? Porque hace un ratito veíamos acá uno de los muchachos de los municipales, empleados de la MUNI, que andan siempre acomodando las calles del pueblo, y en este caso la plaza. Andaba con una piroqueta cuántica, le digo yo, pero no sé cómo se llama. Sí, eso era de una película que había los chiquitos, no me acuerdo de cuál. No, pero le va, ¿eh? Le va bien el nombre. Pero la piroqueta cuántica creo que chupa. Esta que bien le chupaba las risas. Claro, efecto inverso tiene. Las risas de los monstruos, en esa película Monstruos. Bueno, en este caso es al revés. Claro. Van con la piroqueta esta, tirando aire hacia afuera. Ahí va, esa es. ¿Eh? Ahí va, muchacho. La tiene apagado. ¿Cómo se llama? Claro. Sopladora de hojas. Ah, se llama sopladora, sí, de hojas. La conocida. No. Popularmente como. Bueno, yo he visto algo así. No sé si es esa misma. Ah, no, la va a prender de nuevo. Ah, si lo pudiéramos hacer sonar. La prende como una. Es una motosierra. Sí, le sacaron la cadena y le pusieron un caño. Tal cual. Es eso. Sí, no, sí, no, sí. Tiene un sonido. Es algo tremendo. Yo lo vi a los bomberos. Un día acá cuando se prendieron fuego los nonos, la última vez que se prendieron fuego los nonos, que hay un chalé ahí abajo, al pie de los nonos, y bueno, ahí se estaba quemando toda esa zona, y en un momento justo cuando parecía que se iba a quemar el chalé, apareció una camioneta de bomberos y se bajaron para defender la casa, ¿no? Y sacaron un aparato de eso. ¿Cómo sería lo que el uso? Y le tira aire al fuego, entonces el fuego no va para otro lado. Va para el lado donde tirás el aire. Te protegés vos, protegés el sector, digamos. Ajá. Dos o tres, pero desaparecieron en la humareda. Digo, chao, se los comió el fuego. Chao. Porque aparte lo aviva también, ¿no? Por otro lado. Pero lo tira para afuera. Es como soplar para. Wow. Una cosa así. Uh-huh. Ese mismo objeto tecnológico, pero con otro uso. Bueno, ahí sería un poco más justificado el uso. Digo, en ese caso no tendrían agua para echarle al fuego. Claro. Capaz que va más, ¿no? Sí. Échale agua. Claro. Bueno, ahí vamos, ¿eh? ¿Qué les parece si damos inicio musical al programa de hoy, como lo hacemos habitualmente con una zamba? ¿Cómo no? Deje ponerme la lupa. Clásica zamba. Sí. Fíjese. ¿Qué tendremos para compartir hoy? Tengo en la voz de Florencia Bernales, junto a Hernán Lucero, cantan una zamba que se llama Verde, Azul y Blanco. Se me cayeron los anteojos. Y acompaña en el piano Andrés Pilar, grosso pianista él. Hermosa zamba a dos voces. Con esta abrimos hoy. cantándole a las estrellas. Tu amor me lleva de ti, ni sepa dónde me lleva. Tu amor me lleva de ti, ni sepa dónde me lleva. Tengo el corazón muy blando para la desgracia ajena. Las penas que a mí me tocan las tragaré como pueda. Las penas que a mí me tocan las tragaré como pueda. Samba del sol de mi linda tierra. Te canto porque quiero mi vida que tú me quieras. Tus ojitos dormilones cuyana son mi condena. Hermosa samba verde, azul y blanco, en la voz de Florencia Bernales y Hernán Lucero, acompañados en el piano por Andrés Pilar y Vitillo Ábalos al bombo. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate... La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Arrancamos la recorrida informativa del ámbito internacional. En este caso nos vamos bien lejos al continente europeo, al norte de Europa. Tapar el sol con el dedo. En uno de los confines del mundo, alrededor del círculo polar ártico, se está llevando a cabo una lucha que afecta la vida en el planeta. Pueblos indígenas de la región y organizaciones ambientalistas suecas e internacionales se oponen al avance de la geoingeniería solar, una propuesta tecnológica de alto riesgo. A gran escala, tapar parte de los rayos del sol con nubes artificiales podría causar sequías y otras alteraciones en los trópicos, poniendo en riesgo las fuentes de agua y la alimentación de miles de millones de personas. Un proyecto de la Universidad de Harvard, financiado por Bill Gates y otros billonarios, pretende usar el territorio del pueblo indígena Sami, en Kiruna, Suecia, para realizar un experimento de esta tecnología. El pasado 24 de febrero, el Consejo Sami, que reúne a los pueblos Sami de Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia, manifestó su oposición a este proyecto y exigió al gobierno sueco cancelar el experimento por falta de consulta previa y consentimiento de sus pueblos. También porque el experimento es para desarrollar una tecnología muy peligrosa que afectaría a todo el planeta, por lo que señalan que no es papel de un grupo de Harvard o algunos gobiernos decidir sobre el uso de esta tecnología. Aunque la geoingeniería todavía aparece para mucha gente como ciencia ficción, el juego geopolítico y las implicaciones del desarrollo de esta tecnología son una amenaza muy real y que avanza rápidamente. Bueno, esto es bastante reciente, de hecho se está dando esta resistencia de los pueblos Sami en el norte de Europa, puntualmente en Suecia, este último mes, pero si uno piensa, la geoingeniería no es algo nuevo. Se viene investigando y desarrollando esto desde los años 60, principalmente en Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea son los países que más han avanzado en estas experimentaciones, y tiene que ver con varias tecnologías que se vienen promoviendo. Seguramente muchos habrán escuchado hablar de los chemtrails, o estos, no sé cómo sería la traducción, pero son esas estelas blancas que muchas veces vemos atravesando el cielo y que se asocia con cierto tipo de productos que arrojan los aviones para modificar el clima, claro, en el planeta, ¿no? O en alguna región puntual. También, y más cercano, habremos escuchado muchas veces hablar de quienes cortan las tormentas o, claro, las compañías aseguradoras que contratan quienes tienen grandes cultivos para evitar la caída de manga de piedra o de granizo que les destrocen los cultivos en distintas zonas, en la zona de Mendoza, en la zona cordillerana. Desde mucho tiempo, al principio, se tiraba yodo, no sé, sulfato de plata, no sé los nombres, voy a decir cualquier verdura, pero algo parecido químicos, a eso, algunos químicos, claro, con morteros desde algunas lomas, al estilo bombas de estruendo, sí, y lo que buscaban era achicar el tamaño del granizo. Bueno, claro, el abuso queda por controlar el clima, vinculado en algunos casos a los cultivos, en otros para apagar incendios. Los rusos vienen intentando el desarrollo de nubes artificiales para combatir los incendios forestales desde los años 50. Todavía no lo han logrado realizar fuera de la burbuja experimental, dentro de un galpón cerrado, digamos, claro, ¿no? Pero lo han logrado, no poner la nube al cielo, que es lo que viene, digamos, ¿no? En este caso, la geoingeniería solar lo que busca es colocar en la zona de la estratosfera ciertos químicos, en general sulfato de azufre, que hacer esto hace como una cortina, como un paraguas, y evita que penetren los rayos del sol o algunos de estos rayos del sol, lo que generaría bajar la temperatura a manera global. Esta es la solución tecnológica que están buscando empresas privadas y algunos gobiernos que no quieren reducir las emisiones de dióxido de carbono, que es lo que provoca el calentamiento global. Claro. Principalmente Estados Unidos y otros países desarrollados, ¿no? Están financiando a universidades y empresas privadas para el desarrollo de estas tecnologías. Por ejemplo, en Islandia, que tiene una formación rocosa particular, sí, lo que se está haciendo es captar el dióxido de carbono que hay en el aire y lo entierran en la roca, y eso se transforma en algo sólido, o sea, deja de estar en el aire y pasa a formar parte de la tierra, y supuestamente eso lo que haría es reducir los efectos que provocan el calentamiento global. Claro. Es una locura. Sí, aparte me parece más lógico reducir toda la parte de producción, de consumo, esto que hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. Hay tantas cosas que tienen que ver con la industria y la industrialización que... Sí. Que solamente tienen que ver con esta rueda de consumo, no son realmente cosas que la humanidad necesita. Bueno, vamos a seguir con la data más dura de lo que está pasando allí, en Suecia. Fíjate, esta es la intención, porque a ver, desde los organismos multilaterales, como son la Organización de las Naciones Unidas, existen mecanismos para proteger, ¿no?, a los pueblos y al planeta. Existen, están volcados al papel, se han firmado tratados de derechos humanos, tratados ambientales y demás. Pero bueno, hay algunos países que no lo firman, no, o a quienes lo firman no lo cumplen, y hay algunos que directamente no lo han firmado. Caso puntual de Estados Unidos, que no ha ratificado ninguno de los tratados de derechos humanos sobre tortura, ninguno lo ha ratificado el Congreso. Uh-huh. Y en este caso, Estados Unidos no participa del esquema que tiene Naciones Unidas para la protección de la diversidad biológica, que es desde ese organismo que se ha pedido ya hace 10 años postergar, ellos llaman una moratoria para la implementación de la geoingeniería solar. Claro. Llaman moratoria, pero en realidad lo que están diciendo es no habiliten, no realicen experimentos ni siquiera a escala de estas tecnologías, porque hay pruebas de que son contraproducentes para el planeta. Claro. Bueno, como no lo pueden hacer desde los estados, lo hacen los privados. Claro. Y como a los privados muchas veces se los termina denunciando, lo que hace Estados Unidos ahora es, a través de una publicación de la Academia Nacional de Ciencias, que se publicó la última semana, se dio a conocer un informe que se llama Reflecting Sunlight, reflejar la luz solar. Allí se recomienda al gobierno norteamericano que asigne de 100 a 200 millones de dólares para avanzar en la investigación y experimentación con esta tecnología de geoingeniería solar. Estamos hablando de es muchísima más plata de lo que destinan gobiernos como la Unión Europea, China, Rusia y Corea a esta tecnología. Todavía, aunque estos de 100 a 200 millones de dólares representaría el país que más va a invertir en eso, todavía la mayor parte de la inversión la realizan los privados. En este caso estamos hablando de los supermillonarios Bill Gates, Jeff Bezos y Elon Musk, entre otros. Musk, el de los satelititos estos que vemos pasar, cual estrellas fugaces u ovnis, que más de una se lo habrá confundido. Uh-huh. Elon Musk, el de este proyecto de los satélites. Uh-huh. Bueno, ahí está este nuevo informe que está como tildado de científico. En realidad es una movida política, ¿no? Busca blanquear de la inversión de los privados en esta tecnología, esta recomendación que hace la Academia Nacional de Ciencias al gobierno norteamericano. Uh-huh. Pero para volver a lo que charlábamos recién, en esto de qué locura, ¿no? Que hagan salida hacia adelante, ¿no? Como decir, tenemos un problema ambiental producto de las sociedades que hemos construido. Claro. Y en vez de cambiar eso, lo que hacemos es buscar una tecnología que te permita seguir contaminando, absurdo, seguir emitiendo gases que provocan el calentamiento global y demás. Esto más clara la tiene Åsa Larsson-Blind, o Åsa Larsson-Blind, que es integrante del Consejo Sami en Suecia. Ella dijo palabras muy simples, muy sencillas y muy claras. La geoingeniería solar se opone totalmente a la cosmovisión del pueblo Sami y va contra de lo que tenemos que hacer, que es transformar el planeta a sociedades sin emisiones de carbono y en armonía con la naturaleza. Uh-huh. Este informe, el de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, plantea avanzar una tecnología que conlleva peligros existenciales, con el falso argumento de que sería un plan B para el cambio climático. Así lo planteaba Åsa Larsson-Blind. Y cerraba en el último párrafo diciendo que si los gobiernos no son capaces de manejar la crisis climática con soluciones reales ahora, menos aún podrán manejar los enormes riesgos e injusticias de la geoingeniería. Los propios informes científicos hablan de que estos experimentos a escala micro, como el que están queriendo desarrollar allí en un pequeño paraje en Suecia, van a provocar, a lo mejor, que en algunos puntos de la región puedan bajar la temperatura general, pero en otros puntos del planeta pueden provocar cualquier otro desastre, porque claro, sí, sí, está todo interconectado. Totalmente. El clima, el planeta está vivo, es una interrelación, así que bueno, ahí sí, estamos. Sí, creo que este mundo industrializado que estamos viviendo es completamente opuesto a la cosmovisión de todos los pueblos antiguos, ¿no? Como también compartíamos la semana pasada este informe de los pueblos de Brasil, donde desde la ciencia ahora se reconoce que los pueblos, digamos, de los son los mejores guardianes, claro, del bosque. Claro, exactamente, ¿no? Es como que está saliendo un poco a la luz este compartir de todos los pueblos del mundo que, bueno, están en oposición a este mundo que estamos viviendo, y bueno, hay que... Creo que todos tenemos que participar desde el lugar que cada uno pueda, de construir, ¿no? Y construir desde otro lugar, volver a las raíces. Está bueno. Vamos a escuchar un minuto y medio, un poquito más de explicación sobre qué es la ingeniería, la geoingeniería, en este caso la geoingeniería solar. Y pegadito, como para bajar un poco de ahí, voces y músicas del pueblo Sami allí en el norte de Europa. Un ambicioso proyecto de geoingeniería lanzado por científicos de la Universidad de Harvard y financiado por el multimillonario estadounidense Bill Gates, ha propuesto verter a la atmósfera toneladas de polvo de carbonato de calcio no tóxico, para atenuar la luz solar con el objetivo de contrarrestar los efectos del calentamiento global, informa Forbes. Muchas investigaciones relacionadas con proyectos de geoingeniería solar se han estancado en los últimos años, sobre todo debido a la controversia por los riesgos impredecibles que podrían causar al ser aplicados a gran escala. Pero ante el problema del cambio climático, el Experimento de Perturbación Controlada Estratosférica, SCOPEX, planea seguir estudiando la viabilidad de rociar polvo de carbonato de calcio, CaCO3, en la atmósfera por medio de globos. El proyecto, respaldado por el fundador de Microsoft, está desarrollando la tecnología que potencialmente reflejaría la luz solar fuera de la Tierra y así enfriar el planeta. En junio de este año está previsto que SCOPEX lance un globo científico a 20 kilómetros de altura cerca de la ciudad de Kiruna, Suecia, para probar la maniobrabilidad de los equipos. Si todo funciona bien, se pasaría a una segunda etapa experimental liberando una pequeña cantidad del compuesto. Quienes se oponen a este tipo de soluciones sostienen que podrían surgir cambios extremos en los patrones climáticos, además de que podría ser un pretexto para alentar la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero. David Cade, profesor de física aplicada de la Universidad de Harvard, ha reconocido que existen muchas preocupaciones reales de la geoingeniería, ya que nadie sabe qué pasará hasta que se libere el CaCO3 y se estudien sus efectos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la La pava le anunciaba la lluvia, era la lectura de los hombres originarios de las cosas naturales. Pone la pava. Quince minutos para las 11 en Nono y todo el valle de Tras la Sierra. Seguimos la recorrida internacional. Y ahora, como lo anticipamos, nos vamos del otro lado de la cordillera a la hermana República de Chile. Chile, se postergan las elecciones constituyentes. Los comicios estaban previstos para los días 10 y 11 de abril, jornadas en las cuales hubiera tenido lugar la elección de constituyentes, alcaldías, gobernaciones y concejales. Sin embargo, el domingo, el presidente Sebastián Piñera envió un proyecto al Congreso para proponer el aplazamiento de las fechas y reprogramar la agenda electoral para los días 15 y 16 de mayo, debido al incremento de contagios de coronavirus y la crisis sanitaria. La cantidad de vacunas adquiridas y el plan de vacunación parece que no han sido suficientes para contener la multiplicación de los casos de COVID en Chile. Vamos a escuchar varios pasajes de una entrevista realizada en el día de ayer por FM La Tribu de Buenos Aires con Francisca Fernández. Francisca Fernández es candidata a constituyente por el Distrito 10, integra el Movimiento por el Agua y los Territorios y la Coordinadora Feminista 8M. Ella, en diálogo, como decíamos recién, con FM La Tribu, se refirió a las condiciones actuales para llevar adelante las elecciones y a la propuesta del gobierno de Piñera. La escuchamos. Nos parece absolutamente criticable este aplazamiento, porque justamente el gobierno no ha hecho nada por resguardar realmente la salud de las y los trabajadores, de las personas en general. Los metros colapsados, la obligatoriedad de asistir al trabajo, supermercados y malls abiertos. Entonces no ha habido ningún tipo de política de cuidado que haya permitido resguardar que realmente se pudiesen llevar a cabo en abril las elecciones constituyentes de alcaldía y concejales, además de gobernadores. Entonces, nuestro problema es que lo que da cuenta hoy este aplazamiento es que sigue perpetuando la precarización de nuestras candidaturas de movimientos sociales, porque se alarga un mes más de campaña, donde apenas tenemos un segundo en la franja televisiva, donde tenemos muy pocos recursos económicos para la gestión de las campañas, y además donde se han tomado solo decisiones en el marco de reprimir, por ejemplo, haciendo un llamado a que los militares sean los garantes del proceso eleccionario, y en el marco de seguir protegiendo la productividad. Uno de los puntos cuestionados del proyecto presentado por el gobierno es la suspensión de las campañas electorales hasta el 29 de abril. Para los movimientos sociales se trata de un aspecto sensible, dado que el espacio de difusión en medios masivos de comunicación ha sido más reducido en comparación con la cantidad de minutos pautados para los partidos políticos. Desde los movimientos sociales, ante el escenario posible de postergación por 5 semanas más del gobierno, sacamos una declaración conjunta de diversos distritos vinculados a lista de movimientos sociales con un ámbito enfático. Nos preocupa profundamente la situación de, podríamos decir, de represión por un lado, de perpetuación del poder y de monopolio del gobierno bajo la figura de Piñera en la toma de decisiones respecto a este ámbito, y nuevamente la invisibilización respecto a la reflexión de los movimientos sociales. Hay movimientos que están de acuerdo con el aplazamiento por el tema de los cuidados, otros movimientos que no están de acuerdo respecto a que justamente este aplazamiento no asegura que haya mejores condiciones sanitarias, pero sí absolutamente todas y todos de acuerdo como movimientos sociales a nivel plurinacional que lo que estamos es consecuencia de una mala política y gestión sanitaria del gobierno de Chile. De hecho, ayer en el hospital Van Buren, el hospital público de Valparaíso, la morgue colapsaba. O sea, ahí estamos hablando de esta mala política y mala gestión. Por otro lado, Francisca Fernández advirtió que lo más importante es seguir demandando por el fin a la política represiva y criminalizadora de la protesta, que se generen diversos mecanismos fundamentales para el cuidado de la vida de las personas. La desigualdad de recursos económicos entre los partidos políticos y los movimientos sociales condiciona a estos últimos a redoblar los esfuerzos para lograr que la representación de sectores territoriales, sindicales, feministas, socioambientales, migrantes, entre otros, sea efectiva a la hora de redactar una nueva constitución. Y por otra parte, nuestras exigencias bajo la posibilidad de que se postergue es: aumentar el financiamiento a las listas; 2, que la franja electoral tengamos la misma temporalidad, el mismo tiempo, los mismos minutos que las listas de partidos políticos; y quizá lo más importante, seguir demandando por el fin a la política represiva y criminalizadora de la protesta y que se generen diversos mecanismos fundamentales para el cuidado de la vida de las personas. Por ejemplo, queremos instalar el debate de la renta fija universal, queremos instalar la política de reconocimiento de los cuidados como trabajo y queremos fundamentalmente exigir que se resguarde la integridad de las personas, que donde se haga una cuarentena efectiva y que no se tenga que trabajar y que igualmente se mantengan los salarios, además de generar apoyo directo a quienes no se encuentran en condiciones formales de trabajo. En cuanto al colapso sanitario por la pandemia de COVID-19, Chile relevó alrededor de 7.000 contagios y un 95% de ocupación de camas de terapia intensiva en las últimas semanas. Paradójicamente, Chile es uno de los países de la región que más cantidad de vacunas pudo adquirir y cuyo esquema de vacunación ha alcanzado a un amplio espectro de la población. Sin embargo, esta estrategia no resultó suficiente para prevenir el alza de los contagios. Representantes del Colegio Médico se hicieron presentes en la sesión de comisiones de la Cámara de Diputados y, aunque acordaron con el aplazamiento de las fechas, demandaron al gobierno planificar medidas para mitigar y reducir los casos activos. Chile, justamente uno de los países con vacunas adquiridas, con un plan de vacunación permanente, que ha logrado vacunar a muchos amplios sectores, pero justamente nosotros hemos visto el alza del contagio y la emergencia sanitaria con distintas condiciones. Creemos que hubo falsa información y además información que no se publicó realmente respecto a la tasa anterior de contagiados y contagiadas. O sea, siempre tuvimos la duda de cuáles eran los mecanismos estadísticos que permitían establecer la trazabilidad y la tasa, ya que en muchas colectividades, en muchos territorios, sabíamos de casos de personas con COVID que no habían sido registradas por parte del sistema público. Entonces hay un problema en sí de trazabilidad. Y por otra parte, en que ya hace algunos meses se privilegió el trabajo y el comercio. Mall completamente abiertos, restaurantes abiertos y donde había una exigencia de sobremanera de trabajar, donde no hubo ningún tipo de política respecto, por ejemplo, a generar un sistema de transporte que permitiera resguardar el metro de distancia. O sea, ustedes pueden ver en las mañanas, anteriormente a esta cuarentena preestablecida desde la semana pasada, centenares de personas en los carros del metro, donde no había ni la más mínima posibilidad de mantener la distancia. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Mire en el hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Poné la pava. Información entre mates. Y pasaba Violeta Parra, miren cómo sonríen, esa hermosa canción. Y ahí sobre el final nos dejó un poco ahí como con las ganas, ¿no? Sí. La intro de otro tema. Sí, estaba. Sí, un tema power. Sí. Qué lindo escucharla, la extrañaba. Sí, hermosa. La quiero, a Violeta. Sí. Bueno, se está abriendo el cielo. En Nono, por lo menos, hay nubes. Está saliendo el solcito, sí. Está saliendo el solcito. Se viene el calor. Se viene, sí. Sí. Yo vengo pifiándole a veces con la pilcha, ¿no? El sábado pasado me vine de corto y me digo que me agarró fresquete. Después ya sobre... Se relajó, sí. Después del mediodía se puso más lindo. Hoy salí así con la sandalia, la bermudita, pero está. Vine bien. Bien, ¿eh? Yo me vine todo de largo hoy. Bien. Voy a pasar calor. Hay que venir con los cortos abajo. Sí, total. Fíjense, hablando de los cortos y el fóbal y demás. Ajá. Llega un mensaje. Sí. Con esto de la consigna ahí que tiraste Sol temprano, que la podríamos repetir para quienes se enganchan ahorita. Que nos despertó la situación que nos encontramos en la Plaza de Nono con esta limpieza y barrida. Ambiente. Sí. Barrida de hojas otoñales con una piroqueta cuántica, con una motosierra modificada. Es como la moto modificada, bueno, esta es una motosierra que en vez de cadena tiene un caño que motosierra tira sopladora. Aire. Es una sopladora. Sopladora de hojas, dijo Rodri, que se llama. ¿Es así, Rodrigo? Una sopladora. Está registrada. Bueno. Llega un mensaje, dice, a ver, se me apagó, acá está. Pancho, buen día, diste el número viejo de la radio, me pone. Claro, es que pasan cosas en el medio del tiempo, claro. No es más el de la radio, ahora es el de Poné la Pava. Claro, ahí dijiste al aire, claro, es un chip que yo rescaté, claro. Que era el original de la radio y que se había extraviado y que por eso se cambió. De la radio El Grito, ¿no? Hoy El Grito ya me lo aprendí de memoria. No lo voy a dar ahora porque voy a atender a la confusión de a qué número mandar el mensaje hoy. Porque ese teléfono está en la radio, que está en los hornillos la radio. Claro. Nosotros tenemos montada una cabinita de radio que la armamos y la desarmamos los sábados acá en Nono, frente a la plaza. Y el número para contactarse es el 570127, 1557-0127. Quien haya sido oyente... quien haya escuchado El Grito, capaz que lo tiene ahí guardado como si fuese el número de la radio, porque lo fue ese durante mucho tiempo. Bueno, no, hoy es el número de Poné la Pava. Solo mensajes para Poné la Pava y para saber quiénes somos, que es el programa que sigue dentro de un rato. El mensaje de Martín continúa y dice: lo más inútil, está hablando de tecnologías inútiles, es el llamado VAR, dice. Le saca la magia al fútbol. El VAR es esto que se habilitó hace un par de años en el fútbol, que el referí para la jugada y se va, no sé hasta dónde, le avisan por una cucaracha que tiene en la oreja de que venga a mirar, venga a ver bien porque me parece que cobró mal. Siempre y cuando haya sido una jugada de relevancia, como, no sé, un gol que no fue, claro, una expulsión mal hecha. Creo que son dos o tres situaciones en las que puede ir. Entonces el tipo se va y tiene una pantallita ahí al costado de la cancha, entonces revisa la jugada una y otra vez y puede revertir la decisión que había tomado previamente, hasta anular un gol ya cantado, festejado y demás, o dar por válido un gol que no... Claro. Bueno, así, esa jugada. Bueno, qué idea, dice, me estoy enterando no de... No, bueno, no existe soy el VAR. A mí el VAR, se han hecho muchos chistes cuando está la palabra VAR. Claro. Sí, me remite a otro lugar el VAR. Sí, sí, ¿no? Claro. Bien, bueno. Me imagino que usted también. Entonces, dice Martín, ¿qué hubiese sido del gol de Maradona a los ingleses si existiría el VAR en esa época? Y no, totalmente. Qué mal. Bueno, porque, no, gracias a Dios no existía y vamos a hacer una campaña por la abolición del VAR. No debe existir más. Porque bueno, además... Sumemos. Sí. La plancha, la plancha, sopladora de hoja. La sopladora de hoja, el VAR en el fútbol. No, más. Los anulamos. ¿Qué más? Si tenés ahí en tu casa o viste o entendés de algún invento tecnológico que crees que sea sumamente inútil... Bueno, contanos. Claro. Y es la consigna para... Rodri, ¿qué para pensás? ¿Qué se te ocurre? ¿Estuvo pensando? Mira, yo en mi casa por lo menos es el lapicero. Tengo un lapicero donde pongo los lapiceros. Porque sí. Ah, pero es un lapicero inventado como lapicero. Nosotros usamos cualquier vaso. Sí, cualquier cosa puede ser, claro. Cualquier objeto. Tengo uno que es lapicero. Tengo que un lapicero que sirve en realidad para que la lapicera tenga... la tinta vaya hacia abajo siempre y que nunca se te quede, viste, de a ratos sin tinta, viste, que va a estar escribiendo, se queda sin tinta y después vuelve a aparecer. Supuestamente para eso está, pero es un elemento inestable que lo tocas y se te caen todas las lapiceras. Al final es mucho más útil un vaso que esos tipos de lapiceras. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.